Bienvenidos al repaso del viernes y el sábado de la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol Team. Justo. Sin ser demasiado más que un central plagado de suplentes, Sarmiento se quedó con los 3 puntos en Junín gracias al gol de Gabriel Garacián. Con lo justo, por valores propios y alguna ayudita del árbitro que no cobró un penal para el canalla que al menos fue dudoso. Suspicacias que relata el DT de los rosarinos, el Kili González. Hace 2 semanas, 3, no viene pasando lo mismo, no sé qué pasa con Central. No sé qué quiere, no sé qué pasa. Otra vez no cobran un penal. Entonces dejémonos de joder de una vez por todas, porque acá si te quejás que llorás, pero tampoco que te agarren de boludo. Nosotros nos jugamos muchas cosas, con muchos chicos, con mucha ilusión, y nuevamente hoy, como dije recién, no nos cobraron un penal muy claro, y así sucesivamente en varias fechas que ya pasamos. Con lo justo, siendo apenas más que su rival, Newell's le ganó 1-0 a Platense cuando faltaba poco para el cierre del partido. Gol de Escoco y punta momentánea para los dirigidos por Fernando Gamboa. Terminamos haciendo el gol por ahí en el momento que menos lo merecíamos, pero en el análisis global del partido, el partido lo teníamos que haber ganado y de hecho, bueno, afortunadamente lo hemos ganado. Con una mala actuación del árbitro Yael Falcón Pérez, que se morfó 2 penales y 2 expulsiones, Talleres es otro que ganó con lo justo en su visita a Banfield a partir del gol de Martino. 1-0 final para la T y el análisis de su arquero, Guido Herrera. Por ahí fue un arranque irregular el nuestro a nivel puntos. Y hoy era fundamental sumar de 3. Yo creo que el empate también nos iba a marginar un poco y bueno, el equipo creo que lo que más rescatamos hoy fue la entrega, la personalidad, la valentía, porque no es fácil jugar un primer tiempo malo, porque fue malo de nuestra parte y sobreponerse y tratar de eliminar eso rápido y ante un buen rival. Estás escuchando Fútbol Heavy por 91.1 Radio Mural, Cipolletti, Río Negro, Patagonia, Argentina. Holgada, holgadísima. Así fue la goleada de Unión de Santa Fe frente a San Lorenzo, que perdió lo único que había mostrado hasta ahora en el torneo: actitud. El Tatengue aprovechó todos los espacios que el Cuervo le dejó y el 4-0 final fue mucho más que merecido. Así lo analizó el DT de los santafesinos, Juan Manuel Asconzábal. El resultado habla por sí solo. Hay que seguir trabajando. Los chicos están creciendo, sumando minutos, es importante para el club. En un partido picante, de pierna fuerte, ratos de buen juego y ratos de muy malos, Lanús se lo llevó en la última jugada con el 1-0 frente a Huracán. El gol del eterno inoxidable José San. Un partido bravo, ellos nos manejaron mucho la pelota. En el primer tiempo lo mismo tuvimos, ¿no? Fueron unas situaciones yo de cabeza y fue 2-3 contragolpes que no lo pudimos definir y bueno, ellos tuvieron su chance, manejaron mucho la pelota, pero bueno, a lo último se me abrió ahí para patear y gracias a Dios fue adentro. Godoy Cruz pisó fuerte en casa y se llevó el partido por 2-1 frente a un River que en los papeles fue alternativo, pero cuya calidad de jugadores hace que esto parezca un chiste, ya que sería un equipo titular en cualquier otro club. El Tomba lo maniató al Millo, no lo dejó jugar y pegó cuando correspondía para quedarse con los 3 puntos. Así lo analizó su DT, Sebastián Méndez. El funcionamiento fue bueno, nos llegaron poco y eso es saludable. Y tuvimos ahí 5 o 10 minutos de confusión, quizás 10 minutos. Y después cuando volvimos otra vez a tener juego, y me parece que con la victoria muy merecida. En el primer tiempo escuchamos a la Renga haciendo el final es en donde partir. Después del entretiempo repasamos el domingo lo que falta para cerrar la quinta y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá en el Fútbol Heavy. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.